Hola, Gisela. Hola a todos. Bueno, contanos un poquito, ahí vamos repasando, pero contanos vos quiénes sigue. Y es una lesbiana, chonga del conurbano, del Partido de San Martín. Ella vivía en Mariló. Es carpintera. Le gusta mucho el fútbol. Y ahora estamos acompañándola en este momento tan tan difícil para ella, que es su criminalización por defenderse de una violación grupal. Así que bueno, estamos ahí acompañando desde la campaña por la absolución de I. Esto sucedía en 2016 y en unos días se va a estar llevando adelante este juicio, ¿verdad? Sí, el hecho sucedió en el 2016 y terminó presa en esa defensa, porque bueno, como vos contaste hace un ratito, hirió a uno de sus agresores y falleció. Por tanto, digamos, el proceso judicial toma carátula de homicidio simple. Desde el 2016 hasta la fecha no hubo ninguna investigación sobre digamos, sobre lo que sucedió, sobre los hechos, sobre los hostigamientos que venía sufriendo Ilia previo a este ataque, a este hecho específico, sobre cómo lo encontró y cómo la encontraron la policía ahí, y en ningún momento le tomaron declaratoria del proceso, digamos, del hecho, con lo cual una de las cosas que venimos mencionando también es que, bueno, durante todo el proceso judicial hubo varias irregularidades, específicamente a poder escuchar y dar cuenta de la gravedad que venimos denunciando, que tiene que ver con la violación grupal, la violación correctiva hacia la lesbiana, esta idea de querer corregir a las lesbianas, querer hacerlas mujeres, ¿no? Exacto. Bueno, vos me ibas diciendo, hay varios, bueno, ahí decías, hubieron varios hechos que fueron de forma irregular en el caso desde el día uno. Uno de ellos, y me imagino que es lo que se está pidiendo, es el nombre de la carátula, ¿no? De la causa. En realidad, hoy es el día de la visibilidad lésbica, 7 de marzo. Estamos, digamos, celebrando nuestras existencias lésbicas, y esta fecha surge a partir del fusilamiento en la Pepa Gaitán. También una historia muy similar a digamos, al caso de Iggy, con la diferencia de que a la Pepa la asesinaron por la espalda y no se pudo defender. Y ese caso paradigmático, ese caso que, digamos, que congrega también a las lesbianas de nuestras memorias, de nuestras existencias, nuestros daños también que tenemos guardados, fue un proceso, el proceso judicial del caso de la Pepa Gaitán, de su fusilamiento, no fue recuerdo, también fue con fue tomado como homicidio simple y no fue reconocido como un caso de lesbodio. Por tanto, el caso de Iggy, estamos bueno, llevando adelante la campaña y queriendo dar cuenta del caso histórico que estamos llevando a cabo y que estamos visibilizando en este proceso judicial. Porque la absolución de Iggy implica el reconocimiento de la autodefensa. Implica también ese reconocimiento del ataque con lesbianas, del odio hacia las lesbianas, y que eso no solo genera violencia, estigmatización, sino que lleva al suicidio, a la muerte. Por tanto, bueno, es, digamos, como poder cambiarle el sentido a partir digamos, de la historia. De historias de violencias hacia lesbianas, por su condición de lesbianas, por su condición de lesbianas visibles particularmente, genera una disputa, ¿no? Que es lo que queremos generar y presionar para poder tener un juicio histórico el 15 y el 16. buenísimo. Ahí a la cabeza, Gabriela Conder. Sí, con la abogada que es Gabriela Conder. Uh-huh. Sí, sí. Buenísimo. Hoy se va a estar realizando, decíamos, hoy en el Día de la Visibilidad Lésbica, van a haber actividades ahí con el hobby de I, ¿verdad? Sí, sí. Durante todo el país va a haber actividades, un montón de actividades, acá en Cava, en Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Ayer se hizo una celebración tortillera en Parque Lezama, una jornada cultural. Hoy en Congreso, convocada por Sueños del Puente de Mariposas a las 16 horas, sí, hay otra celebración, uh-huh, otro encuentro en Congreso. En Zona Sur, sí, creo que es en Zona Sur también, en el día de hoy hay otra de las actividades como cercanas, quienes estamos por Cava. Uh-huh. Y después a nivel nacional, en distintos espacios de organizaciones donde hay lesbianas, se está haciendo un encuentro, se está haciendo jornadas, se están haciendo tertulias, se están haciendo celebraciones, no solo para exigir la absolución de I, que obviamente es la demanda urgente que estamos llevando a cabo, sino también para festejar y estar visibles nuestras existencias. Claramente. ¿El juicio cuándo comienza, cuándo arranca y dónde se va a estar realizando? ¿Va a haber algún tipo de acompañamiento, me imagino? Sí, el juicio van a ser las fechas del 15, 16 y 17. Estamos todavía en espera para las fechas de los alegatos. Creemos que los alegatos van a ser el 22 de marzo o a partir del 22 de marzo. Uh-huh. Pero desde la campaña por la absolución de Iggy estamos convocando para 15, 16 y 17 en los tribunales de Congreso, en el Tribunal Oral Criminal 7, que es donde está radicada la causa. La propuesta que queremos, que estamos organizando, es una vigilia durante los días de juicio, acompañando a Iggy, sosteniendo distintas actividades culturales: fútbol, radio abierta, conversatorio, y artistas que digamos que se van a ir acercando los días del juicio. Probablemente estemos cortando la ruta 8, que es la calle del Tribunal de San Martín. Uh-huh. Para poder garantizar un espacio cuidado y para esos días de juicio. Así que estamos poniendo toda la energía para poder estar en esas fechas de juicio, que es 15, 16 y 17, en los tribunales de San Martín. Perfecto, eso ahí a tenerlo en cuenta para justamente acompañar. Y si se quieren acercar en el día de hoy, ¿nos puedes repetir también hora y lugar? Sí, hoy hay un encuentro en Congreso, uh-huh, organizado por Sueños de Mariposa a las 18 horas en Plaza Congreso. Perfecto, allí a la cancha, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Bueno, Lorena, te agradecemos estos minutitos y bueno, vamos a seguir de cerca y acompañando el caso de Iggy. Bueno, muchas gracias por llamarnos, muchas gracias por visibilizar el caso de Iggy, bueno, y también justo el Día de la Visibilidad Lésbica poder tener un espacio donde no solo hacer visibles nuestras existencias, uh-huh, y resistencias, sino también para poder sumar fuerza y acompañar ahí en el juicio por su absolución. Te mandamos un saludo. Un abrazo, gracias.